Bueno, nos vamos ahora sí al contacto con los trabajadores del Hospital Filtro, concretamente con Margarita Burgueño, que es de la Comisión Interna de los Trabajadores, y que la audiencia conoce porque hemos conversado con ella a lo largo de este tiempo largo que se ha llevado con qué iba a pasar, qué iba a hacer del Hospital Filtro, sí, desde que lo quisieron también tirar abajo para hacer un shopping hasta este momento. Pero lo primero es darle los buenos días. Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia, muy buenos días Ángeles, ¿cómo estás tú? Muy bien, Margarita, preocupados porque nos enterábamos en estos últimos días de que finalmente se cerró el filtro. Y bueno, queríamos conocer en qué condiciones, cómo fue ese cierre, cómo ven ustedes las perspectivas. Bueno, en realidad nosotros estábamos enterados de que iba a tener un cierre transitorio hace 3 meses en una reunión que se hizo donde estuvo Marcelo, el compañero de ustedes, haciendo la entrevista y ahí se nos informa que bueno, que habían conseguido las instalaciones del INAU para trasladarnos allí todos juntos. En estos 3 meses nosotros lo que no veíamos era movimiento de ningún tipo. Hicimos una nota que salió de asamblea para apurar esta mudanza transitoria, porque en ese momento de la mudanza transitoria el filtro se divide en dos, porque no se olviden que hubo un problema eléctrico, se cerró la parte del ala derecha por la cuestión eléctrica para que no hubiera problemáticas y trabajamos del otro lado. Cuando trabajamos del otro lado, fueron en condiciones muy de camiseta puesta, porque se compartieron consultorios hasta con tres, las extracciones se hacían donde también estaba enfermería, pero los compañeros con la mente clara, en sintonía con la necesidad de mantenernos juntos, y hicieron todo ese esfuerzo. Mientras nosotros hacíamos ese esfuerzo, veíamos que las negociaciones no avanzaban. Tampoco se avanzó a nivel sindical, cuando en varias oportunidades yo pedí hablar con el sindicato del INAU para ponernos en sintonía y saber qué es lo que ellos pensaban. Nunca se llegó a esa reunión. Y lo que nos decían era que ahí después no entrábamos todos. La excusa que dieron, o no lo sé, es que hay 12 doctoras en un consultorio en el primer piso que pertenecen aparentemente al MSP. ¿Al MSP? Sí. ¿Al Ministerio? Dentro del INAU, no me preguntes por qué, yo me entero, como quizás la audiencia, que hay 12 doctoras de la parte de salud mental que trabajan en ese lugar. Estamos hablando de 9 consultorios. Esos 9 consultorios no los quieren entregar. Pero como no tuve la oportunidad de hablar con el sindicato del INAU, y aparentemente tampoco pertenecen al sindicato del INAU porque son del MSP, ahí se formó, creo, para mí entender, ya una cuestión política. El MSP es cabildante y es del Partido Nacional. Y yo creo que no hay sintonía desde el punto de vista político en los puntos estratégicos, políticos, de salud, educación, etcétera, y se están poniendo hasta palos en la rueda entre ellos. Así de simple. Sí, sí, sí, sí. Cuando en realidad tendrían que tener una coordinación, porque si formás una coalición no podés después estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Deberían sentarse y hablar y coordinar y trabajar para todo el país en sintonía. Ahora, pero eso es político. Sí, sí, sí. El funcionamiento del hospital, que ahora pasó ya, llama mucho la atención que fue el sábado que se comunicó oficialmente la mudanza, ¿no? Claro. Nosotros recibimos el comunicado de ACE el 9 de julio, fue sábado, ¿no? Uh-huh. El sábado a las 11 de la noche. Nosotros el viernes Nosotros estamos en la asamblea permanente. El viernes hicimos una reunión con las autoridades de la RAP y allí se nos dice a dónde se van a trasladar las diferentes especialidades, ¿no? Sí. Tal cual está el comunicado que ellos después mandaron, porque sí, coincide con lo que nos dijeron. Bien. El tema es que no dijeron que los funcionarios no médicos, ¿a dónde íbamos? No dice, ¿no? O sea, arriba de todo dice, especialidades médicas y no médicas, a Gentile, a Giordano, sí, después otros a Unión, no sé qué, no sé cuánto. Pero nosotros, en la última reunión, específicamente pregunté, ¿enfermería no va con los médicos? No, no va. Y ahora parece que según eso, si yo leo especialidades médicas y no médicas, bueno, entonces, o sea, ha sido una transición de 3 meses donde se podría haber solucionado un montón de puntos, pero todo salió al final y a los ponchazos. Claro. Porque ahora nosotros sabíamos que iban a llevar contenedores. Ahora, si los contenedores en estos 3 meses ya los hubiesen colocado, nosotros ya teníamos ahí para funcionar. De repente no en las óptimas condiciones, pero sí haciendo la mudanza, llevando las cosas. Y por otro lado tenemos los usuarios. Sí. Los usuarios van a tener que andar por Gentile, por Crotoyne, por Buceo, por Ciudad Vieja, cuando nuestra propuesta había sido 2 bloques. En el caso, como llegamos a entender que en el INAU esos 9 consultorios no los teníamos, bueno, teníamos que hacer 2 bloques. Aceptamos la negociación de 2 bloques. Ofrecimos Capurro y INAU. Y nos dijeron que Capurro quedaba muy lejos. Pero ahora me estás mandando gente a Buceo y a Ciudad Vieja. Es bastante más lejos, sí. O sea, cuando te conviene pensás en el usuario y cuando te sirve no pensás. Digo, la verdad que estamos molestos. Y no estamos diciendo que no haya habido voluntad. Creo que lo que ha habido es falta de gestión. Sí. A mi forma de entender, creo que esto se podía haber gestionado paulatinamente y no tan brusco. Claro, no todo de una vez como se hizo. Claro. Margarita, a mí no me queda claro todavía, no sé si es que yo no entiendo. ¿Cómo van a funcionar ustedes, los funcionarios no médicos? Es lo que te estoy diciendo, claro. Tampoco lo sabemos. Exacto. No lo sabemos porque la parte administrativa, todo lo que es atención al usuario, administración, enlace, sí, que es todo personal administrativo, iba a ir a los contenedores. Claro, ahora, y eso es lo que no contenedores no están, sí, los quieren también desparramar. Sí, sí. Ahora, tampoco hay un centro como para que todo el funcionario vaya. O sea, que van a tener que desparramarlo por todos lados. ¿Y hoy qué hicieron, por ejemplo? Bueno, hoy están las autoridades en el filtro, reunidas. Hay gente mudando los muebles, no sabemos a dónde. Y ellos están en la asamblea permanente, los compañeros, y están empaquetando, digamos, las cosas personales y las cosas propias de tu oficina. Suponte, enfermería tendrá que guardar los sueros fisiológicos, todo el material en cajas, para que después la parte de historias clínicas, que están en papel, la parte de material de enfermería, de curaciones. Por otro lado, farmacia tiene que estar haciendo un balance y también guardando. O sea, están trabajando dentro del filtro de esa mitad que nos quedó para poder hacer la mudanza. Ahora, ¿quién va a recibir en el INAU todo ese material? No lo sé. Claro. No lo sé. Ahora los compañeros, yo voy a ir más tarde, están haciendo asamblea permanente y seguramente, o quizás, capaz que las autoridades se acerquen a la asamblea y puedan sentarse a definir. Claro. Digo, aparte hay otra cosa. Después tuvimos a la doctora Izaga como núcleo de base, como supimos tener a San Vicente al pie del cañón. Pero no tuvieron un apoyo de ellos. Lamentablemente el SMU estuvo, porque estuvo el presidente del SMU, pero como el núcleo de base no tuvo apoyo. O sea, los médicos no estuvieron acompañando en esta oportunidad, a mi forma de ver, cómo tendrían que haber estado. Justamente te iba a preguntar, porque son sindicatos diferentes los de los funcionarios médicos y los no médicos, pero siempre se habla del equipo de salud. En este caso, ¿el equipo de salud está junto en la posición que tienen sobre todo esto? La posición teórica sí, la posición práctica no. Claro. Hay médicos, o sea, la doctora Izaga siempre estuvo ahí al frente, al lado nuestro. Hubieron otros doctores que también estuvieron ahí y al lado nuestro. Digo la doctora Izaga porque es la representante del núcleo de base. Del sindicato médico, claro. Del sindicato médico. Pero en las últimas movilizaciones ellos ya tenían sus lugares. Y no participaron en la reunión diciendo, no, momentito, no nos vamos. Nos vamos todos juntos, esa era la consigna. No se luchó en ese aspecto como se debería haber estado a esa altura. Muchos, sí, yo entiendo que hay agendas complicadísimas, que tienen muchísimos pacientes en espera, entonces el hecho de no movilizarse significa que esos pacientes quedarían hasta por 4 meses esperando que, un ejemplo es la neumóloga. Claro. La neumóloga puso su opinión y estaba con nosotros, pero no podía dejar esos pacientes. Y yo lo entiendo, como entiendo a otros. Pero bueno, no me pareció como que no vi la unión que tuvimos quizás en otras oportunidades, ¿no? Claro, claro. Yo estaba mirando ahora en la página del Sindicato Médico del Uruguay, ellos anuncian que después de la movilización junto a los usuarios, el equipo sanitario del Centro de Salud Clavó llegó a acuerdo que aseguraría la asistencia. O sea que sí hay un acuerdo allí. Y ellos publican la foto del hospital con los carteles que dice del filtro, nos vamos y volvemos todos juntos. Claro, pero no fue así. No fue así. No fue así. Claro. O sea, y aparentemente, ¿qué pasa? El 15 entran las máquinas y se cierra todo, perdón, el 8. Se cierra todo el... A ver, el 8 no. Creo que el 15 o el 8, ahora estoy confundida, sí. Que ya vienen la empresa constructora. Debe ser el 15, debe ser el 15, seguro. Debe ser el 15. A partir de ahí, ya no puede estar más nadie. Entonces el tema es, ¿qué pasa entre el 15 y el 1 de agosto, que es la fecha que ellos proponen para la otra movilización? Porque ahí dice que del 15 al 1 de agosto están en Gentile, en sí. Tablado y en Tablado. Pero a partir del 1 de agosto, muchos de esos servicios vuelven al INAU, cuando supuestamente estaría terminado parte, porque todos no entramos. Claro. Pero tampoco sabemos qué garantía es la que volvemos. Sí, sí. O sea, no hay garantías ni seguridades, que eso fue lo que a nosotros más que nada nos molestó. Sí, imagínate. Hubo diálogo, porque en realidad las autoridades siempre nos dieron el diálogo, pero creo que no sé qué es lo que pasaba por detrás de esas negociaciones que iban para atrás y para adelante. Bien. Acá nos pregunta un oyente si los usuarios que tienen agenda para médico, laboratorio, retirar medicamentos, si se les mantiene esa agenda. Bueno, para los usuarios, la buena noticia es que pueden retirar los medicamentos en cualquier centro de salud de la RAP. En cualquiera. Tienen la obligación, ya está el comunicado hecho, de retirarlos en cualquier centro de salud. Ha pasado cuando Jardines del Hipódromo, la farmacia, tuvo problemas. así se resolvió que todo el mundo fuera a buscar en cualquier centro de salud. Bien. Las especialidades médicas, y van a tener que ya, hay un número en el comunicado de prensa de ACE, sí, 0800, y si no, bajarse ese comunicado, donde dice que la doctora, el cardiólogo, el neumólogo, el cirujano general, el internista, están en Giordano, del 8 al 15. Si después van a mantener la agenda, no sabemos. Se supone que sí. Se supone que sí, que ¿sabes? Los atenderán en esos lugares. Se atenderán en esos lugares. Ahí que está. Dice ahí. Ahí está. Nosotros ahora después, en algún momento, vamos a leer todo el comunicado para que tengan los detalles. Y en el caso de, ya dijiste lo de farmacia, que es en cualquiera, laboratorio. Bueno, laboratorio, lo último que nos dijeron, que el martes va a atender en la parte que le dieron a salud mental dentro del INAU, que ellos sí ya se mudaron, fueron los primeros en mudarse. El general Flores. Y fue la primera negociación que hicimos, porque no iban para ahí. Y peleamos para que fueran para ahí. Y había como una casita, en un costadito, con un apartamentito que se arregló, y ahí está atendiendo todo salud mental. Y ahí es donde va a seguir atendiendo, que es en el INAU, por General Flores. Ahí mismo, en otro costadito, van a ser provisorio para hacer las extracciones de sangre. Bien. El teléfono por que menos, figura, Margarita, es el 1902. Es el que dan. 1902. De General Flores. El teléfono general para consultas de los usuarios. 0800. Sí. Sí, pero es con 0800-1902. Es un call center que funciona en Giordano. Bien. El tema es que Giordano tampoco tiene, como dije al principio, ningún centro tiene la capacidad como para recibir tampoco tanto especialista. Claro. Quizás ahora se den cuenta de lo grande que era el filtro y de todo lo que abarcaba, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, es enorme. O sea, yo lo tenía claro desde el primer día. Sí, sí. Sí, claro. Pero claro. Bueno, y 18.000 consultas mensuales puede ser, es lo que maneja el sindicato médico. Sí. 18.000 consultas tenemos mensuales. Tenemos 35 médicos, más o menos serán 14 de salud mental. Y después más 35 con las especialidades y funcionarios, no tengo el número exacto, pero serán alrededor de 50, 60 con algún técnico, ¿no? Y bueno, está eso, nada. Desde acá, los usuarios son los más perjudicados, evidentemente, ¿no? Sí, nosotros sí. También, sí, porque claro. La incertidumbre, las chicas de farmacia en la última asamblea lloraban. ¿Ya? Porque la angustia es grande, porque esto se viene luchando, a ver, el filtro se dejó de ponerle un peso desde hace 20 años, después se quiso cerrar, sí. Después cerró la emergencia, primero cerró la emergencia y después se quiso cerrar, o sea, son muchos años, es gente de muchos años que realmente se siente un poco manoseada, ¿no? Claro. Porque si esto se hubiese sentado, si hace 3 meses que lo sabíamos, ¿por qué en estos 3 meses, por qué ahora sí, paz? ¿Por qué no se trabajó desde el día 1 que dijeron, vamos para el INAU? ¿Por qué ya ahí ya no se empezó a hacer la organización, la logística, llevar los contenedores? El viernes, que fuimos con la recorrida al INAU con los directores, estaba una señora diciendo que el contenedor iba acá y que iba allá, y los técnicos decían, no, porque acá está el agua, para meterle el agua a los contenedores. No, no, este pedazo no se puede tocar. Yo qué sé. O sea, también, claro. También entiendo. A ver, el INAU es una institución a la cual va a recibir un montón de gente, un montón de cosas que no están acostumbrados. Fíjese que en un momento estábamos en el primer piso y el señor que hacía la recorrida dice, silencio porque están en consulta las psiquiatras o las psicólogas, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando tengan todo el público del filtro, todos los funcionarios, ¿qué silencio van a tener? Claro. O sea, también lo entiendo, pero lamentablemente no se dio, no se dio el diálogo entre los dos sindicatos. Sí, es una pena. Es, y que habla de un problema, sí, profundo que hay ahí, pero bueno, será para hablar en otro momento. Margarita, quedamos nosotros, si no hay algo más que vos quieras expresamente decir, en contacto permanente para saber lo que va pasando. Estos primeros días, además, son de muchas definiciones, me parece. Sí, sí, en este momento se están definiendo. Claro. Porque está toda la dirección de la RAP en el filtro. Está. Y los compañeros en la asamblea permanente. Y bueno, sí, por supuesto que seguiremos informando. Apelo a que se pueda llegar a un entendimiento. Apelo a que la gente administrativa, que fue una cosa que se pidió, y pueda seguir haciendo teletrabajo como se trabajó en la pandemia, hasta tanto el INAU no esté pronto. Sería una buena forma de trabajar. Sin duda. Porque si se pudo en la pandemia la administración hacer teletrabajo, bueno, son, estamos hablando del 15 al 1 de agosto. Bien. Y esa gente no la tendrías que movilizar. Porque no es fácil entrar a otro centro de salud. No es fácil. Está claro, está claro. Margarita, te agradecemos mucho, como siempre, por tu salida al aire y quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos y bueno, los usuarios si pueden y el público acercarse a la página de ACE o llamar al 0800 para saber dónde les toca. Y bueno, lamentablemente hoy estamos así. Muy bien, un abrazo, Margarita. Un abrazo grande, que pasen muy bien. Margarita Burgueño, de la Comisión Interna del Hospital Finch.